En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Pasen y acomódense. En este momento y durante la próxima hora celebraremos esta asamblea llena de contenidos históricos en nuestro particular Ágora radiofónico. Serán los siguientes. En primer lugar, daremos la bienvenida a David Hernández de la Fuente, que nos hablará largo y tendido sobre Bizancio, la nueva Roma. Y no faltarán los contenidos más curiosos. Charlaremos con Javier Sanz, autor del blog Historias de Nuestra Historia, que nos contará pasajes llamativos y no demasiado conocidos, acaecidos a lo largo de los años. Y también les hablaremos de un deporte directamente relacionado con la historia y en concreto con la Edad Media. Uniremos eso, deporte e historia. Realmente curiosos los temas, desde luego les aconsejo que no se lo pierdan. Para terminar, como viene siendo habitual, noticias de actualidad. Para contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com para que nos propongan temas que quieran que toquemos en el programa. También estamos en Twitter, @agorahistoria, y en facebook.com/agorahistoriaprograma. Por cierto, estén muy atentos porque seguimos regalando cosas. Entren en nuestro Facebook y lo podrán ver. Dicho esto, comenzamos con el programa de hoy. Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. En los próximos minutos tendrá la oportunidad de conocer lo que fue la continuación del Imperio Romano en Oriente, lo que muchos han llamado la Nueva Roma, Bizancio. Y para ello tenemos el placer de dar la bienvenida a David Hernández de la Fuente. Él es doctor en Filología Clásica y doctor en Sociología, licenciado en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho, y especialista en Historia Cultural de la Antigüedad, y sus líneas de investigación principales son la religión, la mitología griega, entre otras muchas cosas. Es autor de varios libros, artículos, ha sido profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y es profesor de la Universidad de Potsdam y actualmente profesor del Departamento de Historia Antigua en la Universidad Nacional a Distancia. Y bueno, podría seguir contando muchas otras cosas, tiene muchos libros. Hace muchos años ya le tuve el placer de entrevistarle para hablar de oráculos en griegos. Todavía recuerdo un artículo de la revista National Geographic. David Hernández, bienvenido a Ágora. Muchas gracias, David. Un placer estar aquí contigo. Bueno, y hoy, ¿por qué está con nosotros? Porque nos va a hablar de Bizancio y la excusa es que ha sacado un libro con la editorial Alianza, Breve Historia de Bizancio, por cierto, libro que vamos a regalar y que vamos a sortear. Nos tenéis que enviar un correo a contacto@agorahistoria.com y os podéis llevar un ejemplar del libro. Y esta es la excusa pues para hablarnos un poquito de Bizancio, que es un tema bastante extenso y a ver, seguro que solo vamos a poder dar unas pequeñas pinceladas. David, ¿podrías situarnos en primer lugar a nivel geográfico, a nivel cronológico, tanto el inicio como el fin del imperio? Muy bien, pues como bien has dicho al principio, culturalmente, también geográficamente y cronológicamente, el llamado Imperio Bizantino, llamado por nosotros, porque es una denominación moderna, ¿no? Bizantino. Ellos se llamaban así mismos Imperio Romano de Oriente, ¿no? Se centra en esta zona del mundo mediterráneo oriental, geográficamente. Es el antiguo Imperio Romano de las provincias orientales, que a partir de cierto momento de la Antigüedad Tardía, corre, digamos, un destino muy distinto a la parte occidental. Y realmente se suele hablar de Imperio Romano de Oriente o de Imperio Bizantino, separado del mundo romano occidental, desde los hijos de Teodosio, Arcadio y Honorio, que se dividen el imperio, aunque ya había habido un experimento de división, la tetrarquía, y a partir de Arcadio y Honorio corren destinos diferentes, como digo, y ya nunca se unirán, ¿no? Quizá la caída del Imperio Occidental, a manos de diversos pueblos germánicos, marca, digamos, el inicio de esa trayectoria del Imperio Bizantino, que se configura como un heredero natural del Imperio Romano. Ellos se llamaban a sí mismos romanos también, ¿no? Siempre se llamaban romanos, y eso es lo interesante. Entonces, claro, cronológicamente estamos hablando desde el siglo IV-V, en el siglo IV se funda Constantinopla, la Nueva Roma, como bien has dicho, la capital de Constantino, que será la capital de este imperio de Oriente, y se extiende esa trayectoria hasta la caída de Constantinopla a manos de los turcos en el siglo XV, en el 1453, es decir, estamos hablando de un milenio de historia, por eso es un periodo muy extenso, a veces un poco desconocido, un periodo en el que se prolonga el espíritu romano, el espíritu griego también, el mundo clásico en definitiva, y digamos que cuando el gran historiador Edward Gibbon escribe su monumental Decadencia y Caída del Imperio Romano, digamos que termina con la caída de Bizancio en el siglo V, perdón, el siglo XV. Ese es el fin de Roma para Gibbon y para muchos, es no el siglo V, sino el XV, mil años después, que es este imperio fabuloso culturalmente, ideológicamente, religiosamente, que es el Imperio Bizantino, ¿no? Tenía aquí anotado, para la preparación de la entrevista, hablabas de Grecia, de Roma, civilización hija de Grecia y Roma, lengua griega, derecho y administración romanos y religión cristiana, ¿no? Una mezcla. Sí. Yo siempre digo en las clases y también en ese libro lo apunto, que hay tres pilares básicos que sustentan el Imperio Bizantino. Es un imperio de tradición romana. La política y el derecho romano están en la base, ¿no? La administración romana, con todos sus cargos, la burocracia, la administración imperial, el ejército, pero es un imperio de lengua griega, aunque la lengua de la administración será durante muchos siglos latina, la lengua la koiné es griega, ¿no? Y es heredera también de esa gran cultura retórica, filosófica, literaria griega, que en cierto modo salvaguardará Bizancio para la Edad Media. Y en tercer lugar, es un imperio eminentemente cristiano. Constantino, el fundador de Constantinopla, no olvidemos que es el primero que, digamos, adopta el credo cristiano, se pone bajo la tutela de Cristo, aunque hay, bueno, matizaciones sobre cuán cristiano era Constantino o qué interesadamente adoptó este credo, pero a partir de él... Y por su madre, ¿no? Bueno, sobre por su todo. Madre, Santa Elena, por supuesto. Pero a partir de él, como digo, el cristianismo marca la historia de Bizancio, ¿no? Y que será, bueno, pues el tercer pilar de este imperio tan fascinante, ¿no? Como decías, Bizancio suele ser pues bastante desconocido, conocemos sobre todo el Imperio Romano, pero Bizancio no tanto. Seguro que muchos oyentes han visto la película Poseidón, bueno, el hijo legendario del dios de los mares, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, esta parte de la mitología con Bizancio? Bueno, es una leyenda curiosa sobre la fundación de Bizancio. Bizancio, antes de ser Constantinopla, era una ciudad griega, muy antigua, que se llamaba Bizancio. Digamos que lo que llamamos bizantino nosotros es un arcaísmo. Estamos llamando Imperio Bizantino con el nombre de una antigua colonia griega que fundan en el siglo VII los megarenses. En concreto, hay una leyenda acerca de un héroe que se llama Bizas o Bizante, que se suponía que era, según algunas leyendas, hijo de Poseidón. Bueno, hay dos personajes que se mezclan, uno histórico y otro legendario, y ahí está este personaje, digamos que es un poco simbólico, que se asocia al dios de los mares del paganismo clásico con la ciudad reina de los mares, que es, que es Constantinopla, la ciudad reina del Bósforo, en el estrecho estratégico que controla el paso al Mar Negro, desde el Mar Mediterráneo, las rutas de Oriente, la ruta de la seda, las especias, todo eso es, digamos, el dominio de la gran ciudad de Bizancio. Y hay una anécdota que cuento en el libro al principio sobre la fundación. Un oráculo le dijo a este bizante que fundara su ciudad en frente del país de los ciegos. Él llegó al Bósforo buscando un lugar para fundar esa colonia comercial y se encontró con una ciudad, Calcedonia, que estaba allí enfrente, y se dio cuenta de que enfrente justo de la ciudad de Calcedonia había un emplazamiento mucho mejor. Realmente estaban ciegos esos señores que habían hecho su ciudad allí y no enfrente, que era, digamos, el lugar estratégico para dominar el estrecho. Y entonces allí fundó la ciudad Bizancio, que sería siglos después, un milenio después, rebautizada por Constantino como Constantinópolis, la ciudad de Constantino, y que aún mil años después sería rebautizada de nuevo por los turcos como Estambul, en otro giro de la historia que ha hecho que perdure hasta hoy la fascinación de este lugar mágico realmente y emblemático, ¿no? Como es Bizancio. Hablabas de oráculos, por cierto, que David tiene un fantástico trabajo, Oráculos griegos. Tengo que reconocer, tengo muchos libros en casa de David, muchos por leer. También es verdad, eso hay que reconocer todo, ¿eh? Bueno, Bizancio, hablábamos, importante porque sirve de enlace para diferentes épocas, pero también enlace entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, ciertamente su mismo emplazamiento, como decía, estratégico, en esas rutas no solo marítimas, sino de caravanas hacia Oriente, es un lugar, digamos, de paso. Bizancio está, Constantinopla, hablemos correctamente, también en la Vía Egnatia, una vía que se construye en el siglo II, los romanos la construyen, que va desde Durazzo, Dirrachium antiguamente, hasta Salónica, sigue hacia Constantinopla y se adentra en el Oriente. Es la vía natural del comercio hacia el Oriente. Y realmente es un lugar que sirve como de puerta entre Oriente y Occidente. Aún hoy lo es Estambul, ¿no? En la parte occidental, en la parte europea de Turquía. En una época muy prolongada, como vemos, en un milenio de cultura bizantina, romana oriental, Bizancio será puerto de entrada de pueblos germánicos, de pueblos eslavos, de los búlgaros, de los turcomanos, de los turcos. En fin, los isaurios, diversos pueblos accederán a la cultura grecolatina y al cristianismo gracias a Bizancio. Hay que recordar la labor también evangelizadora de los bizantinos. Todo el mundo eslavo que escribe un alfabeto basado en el griego se evangeliza en esta época, a través de los búlgaros, etcétera, ¿no? A través de Cirilo y Metodio. Y es un puente de mediación excepcional, culturalmente, comercialmente, las relaciones con Oriente, lejano Oriente, incluso la China, son fluidas en época de Justiniano, hasta el Occidente, Venecia, antigua colonia bizantina, será el puente, la cabeza de puente bizantina en Occidente, y allí comerciarán los venecianos con los bizantinos, y a través de Venecia y de Italia entrarán todas las mercancías, desde todos los productos del lejano Oriente. Es un, como digo, una puerta, la sublime puerta que dirían los turcos siglos después, que permite la mediación entre Oriente y Occidente, cultural, ideológica, religiosa, etcétera. Hace un momento hablábamos de Constantino, también de su madre Elena. ¿Qué importancia va a tener esa conversión y, como decía, la figura de la madre Elena en el devenir y en el futuro de Bizancio? Bueno, son aspectos polémicos porque han sido también utilizados, digamos, como argumento religioso, apologético, diríamos. Cuando Constantino tiene esa visión, antes de la batalla del Puente Milvio, que le enfrenta a su rival Magencio, la visión de en este, con este signo vencerás, ¿no? Se le aparece la cruz, decide tomar como dios tutelar a Cristo, tal y como había hecho anteriormente él mismo con Apolo. Había sido devoto de Apolo y se había confiado a él su suerte para vencer en ciertas otras batallas. A partir de cierto momento, según la leyenda, por influencia de su madre, que luego es santa, pero en fin, esos son, como digo, historias que en las fuentes varían, ¿no? Hay una tendencia, hay una literatura muy pro-constantiniana, de Eusebio, de Lactancio, pero hay una literatura anticonstantiniana que le atribuye tremendos crímenes a él, a su madre, etcétera, de paganos, como Zósimo, por ejemplo. Es una adopción del cristianismo un tanto interesada. Digamos que lo convierte en su símbolo, triunfa, y a partir de entonces no se produce la adopción oficial del cristianismo, pero sí un cierto trato de favor que se va a ver en la legislación, en las eso marca un cambio increíble. No olvidemos que pocos años antes había habido terribles persecuciones contra los cristianos, en época de Diocleciano y de Galerio. Cambian las tornas y a partir de ahora los cristianos se irán integrando progresivamente en el aparato del Estado, en la administración, habrá una administración paralela reconocida, que es la Iglesia, la jerarquía eclesiástica. Es un cambio fundamental que marca, como digo, el devenir histórico del imperio, ¿no? Seguimos avanzando un poco en el tiempo. ¿En qué se va a caracterizar, pues, el imperio durante el inicio con Constantino y sus sucesores, como tú citas en el libro, pues de Constancio II a Juliano? Se produjeron importantes cambios religiosos, ¿no? Claro, es un periodo fundamental, la llamada Antigüedad Tardía, es un periodo al que me he dedicado bastante, me interesa mucho, y eso se nota en el libro porque le dedico más páginas que quizá a lo posterior, fundamental por el cambio ideológico de mentalidades que se da en esta época, un cambio religioso, subjetivo, digamos, el enfrentamiento, la confrontación definitiva entre paganismo y cristianismo, la legislación de ciertos emperadores, ya Constancio o Teodosio posteriormente, será fundamental para erradicar paulatinamente el paganismo, pero además habrá una adopción de un cristianismo ortodoxo, oficial, progresivamente, en las diversas... El imperio, el emperador, se inmiscuirá en las diversas herejías o discusiones teológicas de la época, ¿no? Es la época de las controversias miafisitas, de las controversias trinitarias sobre la Trinidad, sobre la naturaleza de Cristo, el sustancialismo, si Cristo tiene naturaleza divina o humana. Habrá ciertas herejías que postulen una misma naturaleza, el miafisismo, el monofisismo, el nestorianismo, en fin. Los diversos emperadores, como Constancio II, que es más se decanta por un lado, como Teodosio, que se decanta por el otro, van teniendo sus favoritos entre los patriarcas, entre los obispos, y la política y la religión se mezclan de una manera indisoluble, que es lo que va a caracterizar un poco a Bizancio, ¿no? Emperador y patriarca, emperador y papa, estarán también en un pulso curioso, político, religioso, tanto por las adopciones de diversas doctrinas teológicas o herejías, o la radicación de otras y del paganismo, y es un magma de cultivo muy interesante para entender un mundo en cambio, ¿no? Un mundo en el que la religión se va a mezclar con la política de forma indisoluble y realmente preludia un poco lo que es el medievo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hay muchos cambios, ¿no? Yo estoy simplificando, pero no solo el cambio religioso, ¿no?, que es fundamental, sino el cambio cultural también, la diversa manera de educar en la retórica, la educación letrada, que va a cambiar, va a evolucionar, en fin, hay una cierta burocratización, es un mundo en transformación que además integra en esta época de Constantino y sus sucesores inmediatos, empieza a integrar a los pueblos bárbaros en el mundo romano, que es muy curioso. Piensa que en esta época de la Antigüedad Tardía los diversos elementos que marcan la historia de Europa entran en una simbiosis muy, muy curiosa, ¿no? Tenemos el mundo greco-romano, ¿sí?, por un lado, claro, con su herencia pagana, su literatura, su filosofía, el derecho, etcétera, etcétera. Tenemos el mundo semítico, judeocristiano, podríamos decir, que uh-huh. se amalgama sin situación de continuidad con ese mundo greco-romano, en la política, en la religión, ahí está el mundo semítico. Y tenemos el mundo germánico, bárbaro, también posiblemente eslavo, que entra en contacto con el imperio y entran en tromba, digamos, porque si Occidente es invadido y es troceado, digamos, Oriente es también invadido en cuanto a los bárbaros que penetran en la administración, los validos, los favoritos, los comandantes del ejército son de origen godo casi todos, los burócratas, los eunucos, en fin, habrá gentes provenientes de pueblos vándalos, germánicos de diverso origen, isaurios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos tres elementos configuran ese mundo de la Antigüedad Tardía, del primer Bizancio, que es fundamental para comprender lo que es Europa hoy día, ¿no? Bueno, estamos teniendo la oportunidad de conocer un poco mejor lo que es la historia de Bizancio con David Hernández de la Fuente, que acaba de publicar Breve Historia de Bizancio con Alianza Editorial. Si quieren ganar un libro como este que les comento, nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com. Hacemos una pausa y enseguida seguimos hablando de Bizancio. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Después de la pausa continuamos en Ágora y vuelvo a recordar que si quieren conseguir un libro como este que tengo yo en mis manos, Breve Historia de Bizancio, de la editorial Alianza, de David Fernández de la Fuente, nos tienen que enviar un correo electrónico a contacto@agorahistoria.com. Vamos a intentar abordar una mayor extensión de tiempo. Es todo un reto, a ver si lo conseguimos, David. Antes hablábamos de Constantino el Grande, pero otra de las etapas tuvo como protagonista a Teodosio, también el Grande, la época teodosiana. ¿Cómo será esta nueva época a nivel social, político y religioso? bueno, con Teodosio se produce una, después de una catástrofe notable como la derrota de Adrianópolis, uh-huh. en la que el ejército romano es diezmado, el emperador muere, etcétera. Teodosio es una especie de pequeña restauración. Él es de origen hispano, probablemente de la zona de Segovia, ¿sí? Y es el último emperador fuerte, digamos, que domina o que reina o gobierna sobre las dos mitades del imperio. Su reinado se caracteriza porque Teodosio especialmente adopta la fe nicena, el credo de Nicea, que, uh-huh. que es, digamos, la marca de la ortodoxia frente a otras herejías, la arriana, la miafisita, etc. Y lo impone por ley. Es muy curioso porque es el primer emperador que, con un edicto, cunctus populus, va a imponer la ortodoxia nicena, el catolicismo, podríamos decir, o la religión cristiana ortodoxa, dogmática, con una serie de precisiones, a todo el imperio. Y por ley establece que quienes se salgan de esa regla, por supuesto, ya sea porque son paganos o porque son herejes, van a tener problemas legales, incluso, bueno, pues físicos, ¿no? Digamos, uh-huh. Eso es muy, muy notable, la interacción entre religión y política de esta época, sobre todo la figura influyente de Ambrosio de Milán, el obispo de Milán, San Ambrosio, que llega a dominar a este emperador de una manera increíble, y fundamentalmente también la erradicación, las medidas de erradicación del paganismo de Teodosio son muy notables, ¿no? A partir de él, el imperio se divide para siempre, como hemos dicho, entre sus hijos Honorio y Arcadio. Honorio se queda en Occidente, Arcadio en Oriente. Honorio tendrá un reinado largo y calamitoso, un poco salvado por Estilicón, su valido, pero desastroso totalmente. Y Arcadio también, bueno, pues un gobernante débil, ambos son unos tipos débiles y, bueno, sin mucha personalidad, se dejan influir por sus cortesanos. Arcadio, por lo menos, logrará mantener el imperio con más cohesión, y a partir de entonces el imperio de Oriente es objeto en el libro de un estudio diferenciado, ¿no? A partir de entonces vemos cómo sigue unos derroteros muy diferentes. También un cierto reflorecimiento cultural frente a las invasiones bárbaras de Occidente. Oriente uh-huh. se conserva, en cierto modo, como una isla cultural, un laboratorio muy interesante para entender qué será el mundo de la antigüedad tardía, el mundo posterior, ¿no? Hasta la irrupción del Islam, por lo menos, que es en el siglo VII. Ahora seguimos avanzando en el tiempo. Una pregunta antes, breve. Durante estas dinastías de Constantino y Teodosio, se produce un gran auge, si hablamos en cuanto a la cultura y las ciencias, ¿no? Sí, bueno, la época tardoantigua es muy señalada también por la conservación del legado clásico, ¿no? Toda la gran literatura antigua, griega y latina, que se va a conservar gracias a la fundación de escriptoria, de lugares para la copia de manuscritos. Por ejemplo, en la propia Constantinopla, ¿no? Habrá un escriptorium imperial que seguramente ya es fundado o establecido de alguna manera por Constancio II. A partir de entonces, bueno, pues se va a intentar conservar ese gran legado clásico, por supuesto, con muchos matices, ¿no? Siempre mediado por los intereses ideológicos o religiosos de cada época, ¿no? En ese sentido, esta época es crucial para entender lo que nos ha llegado del mundo clásico, que es muy poco, ¿no? La literatura griega y latina que tenemos quizás sea un 4% de lo que se escribió en la antigüedad, pero digamos que el filtro de mediación está en esta época, ¿no? Y hay un cierto auge también de la retórica, hay unos cambios en el arte muy curiosos, una cierta nueva subjetividad, hay un nuevo... Uh-huh. Es un arte que para muchos tratadistas antiguos, un tanto anticuados, es tachado de decadente a veces, pero bueno, antes al contrario, yo diría que es interesante, ¿no? Que se están experimentando nuevas vías en el arte también, ¿no? Y es curioso porque autores como Peter Brown, por ejemplo, han defendido esta nueva subjetividad artística en este periodo, que, como digo, tiene la mala fama de ser decadente, pero es interesante porque preludia lo que va a venir después, ¿no? Hablabas hace un momento del influjo, ¿no? De diversos grupos étnicos que tenían lugar en el Imperio de Oriente. Seguimos avanzando en el tiempo y en época justiniana se va a producir lo que, bueno, se denomina la restauración imperial, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste? Bueno, eso es uno de los episodios más fascinantes de la historia bizantina. En el siglo VI, Justiniano el Grande emprende un programa de restauración en todos los órdenes, ¿no? Después de una cierta decadencia y un retraimiento del Imperio Romano en todos los frentes, Occidente ya ha caído, los ostrogodos, los vándalos, los visigodos campan a sus anchas por Occidente, uh-huh. Justiniano, basado en unas hábiles reformas económicas de su antecesor Anastasio, emprende el sueño de restaurar el poder romano en el Occidente, y manda una campaña relámpago, comandada por su general Belisario, un hábil militar, y otro general, Narsés también, que va a ir recuperando poco a poco las antiguas posesiones romanas. El África Vándala caerá primero, Sicilia, Italia, la península itálica, hasta llegar a recuperar Roma, ¿no? Un punto simbólico allí, hasta el norte de Italia, e incluso España. Van a ir conquistando bueno, la parte sur, ¿no? La bética de los visigodos, ¿no? Uh-huh. Durante unos años, Justiniano soñará con que el Mediterráneo vuelva a ser el Mare Nostrum de los romanos, y de hecho lo consigue, ¿no? Llega a reinar sobre un imperio restaurado. Es la idea de la restitutio imperio, restaurato imperio, ¿no? Y en ese sentido, pues es una época también esplendorosa de las edificaciones en Constantinopla, Santa Sofía. Es una época muy interesante socialmente, de tensiones y de revueltas sociales, como la revuelta de Nica. Es un momento del arte y de la literatura, pues Agatías, Procopio, el historiador, que escribe una historia oficial y una historia secreta o anécdota, llena de difamaciones contra Teodora, la mujer de Justiniano. En fin, es una época realmente de las más interesantes y muy bien novelada, por ejemplo, por Robert Graves en el Conde Belisario. No, Robert Graves, no sé, se llama este Gore Vidal, creo que era, ¿no? El que novela el Conde Belisario. Es una novela, ¿sí?, histórica. Y es una época, bueno, muy, muy interesante, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y realmente es una época que nos permite poner en duda ese viejo prejuicio occidental de considerarlo bizantino decadente, cuando es una época expansiva y casi gloriosa, ¿no? Uh-huh. Tras la muerte de Justiniano llegarían tiempos de estancamiento económico, incluso también de repliegue político. Y vamos ahora más allá del año 700, nos adentramos en la época denominada iconoclástica, época conflictiva a nivel religioso. ¿Qué sucede y qué acontecimientos se pueden destacar? Bueno, hay una frontera, digamos, en el siglo VII, uh-huh, que es el reinado de Heraclio, en el siglo VII, que ve el surgimiento del Islam, ¿no? Él es el último emperador tardoantiguo, podríamos decir, o el último emperador también que sigue conservando los usos romanos. Es el último que se enfrenta a los persas y que de repente se ve desbordado por un nuevo fenómeno que son los árabes, los musulmanes, el pueblo árabe que, uh-huh, que difunde el Islam por doquier, ¿no? A partir del siglo VII se van perdiendo provincias clave como Egipto, como Siria, ante el empuje de un nuevo pueblo que introduce una forma de religión muy, muy, muy contagiosa, diríamos, muy, muy personal, que defiende un monoteísmo radical que carece de imágenes, que carece de iconos, ¿no? No venera ningún tipo de imagen y que es, como digo, muy contagioso y promulga la yihad para expandir esa verdad revelada a Mahoma, ¿no? Los bizantinos van a tener que hacer frente a esto, ¿no? Militarmente, pero culturalmente también. Durante muchos siglos la frontera islámico-bizantina, fluctuante siempre, con guerras y con intercambios comerciales, culturales de toda clase, uh-huh, influye a los bizantinos. Y en cierto momento se produce una nueva doctrina teológica en el cristianismo, apoyada por el emperador, en pleno siglo VIII ya, que quizá tenga que ver, según algunos estudiosos, con las influencias del Islam. Es decir, la doctrina de la iconoclasia o iconoclasmo, que es la derogación de los iconos, la consideración de que venerar una imagen de Dios o de, uh-huh, Cristo, de la Virgen, es blasfemo, no debería ser, ¿no? Porque Dios no debería tener imágenes, no puede ser hechas por mano humana, podríamos decir, ¿no? Quizás sea influencia del Islam, quizá no, pero el caso es que a partir del siglo VIII se produce, hay un siglo y medio de cruentos combates, casi una guerra civil ideológica en el seno de Bizancio por esa cuestión, los iconoclastas o los que quieren destruir los iconos, frente a los iconódulos o veneradores de iconos, ¿no? Parte de la, bueno, la corte imperial sobre todo apoya esta medida, quizá interesadamente para reinar sobre los que no veneran imágenes también de otras religiones, quién sabe, con parte del clero de su parte, el patriarca, etcétera, ¿no? Frente a una facción muy, muy importante de la iglesia, representada por los monjes, los monasterios del Monte Athos y demás, uh-huh, que defienden los iconos, y hay una guerra tremenda, ¿no? Hasta que varias emperatrices hábilmente van a restaurar los iconos para bien del arte bizantino, por supuesto, porque sin ellos no tendríamos, uh-huh, sin Irene, por ejemplo, no tendríamos esa huella fabulosa de los iconos bizantinos, ¿no? David, te voy a pedir despedir casi de forma esquemática. Tras esta etapa que nos acabas de comentar, llegaría la macedónica, un periodo muy fructífero, tanto de expansión política como territorial, artes, letras, pensamiento, lo que podríamos llamar el Renacimiento bizantino, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, renacimientos bizantinos hay varios, ¿no? Uh-huh. Hay un primer renacimiento bizantino que se produce en esta época macedónica y que coincide con el renacimiento carolingio, en cierto modo, ¿no? En el siglo IX, y se traduce en una copia de manuscritos muy fecunda, muy abundante, con la introducción de un invento fabuloso, que es la minúscula bizantina, que nace casi a la vez que la minúscula occidental y que para la difusión de la cultura es muy, muy importante, ¿no? Va a haber también escritores de muy diversa índole que van a resucitar la literatura griega con poesía épica, con historia, con himnos religiosos. Bueno, una época, como digo, de mucho auge religioso que contradice ese antiguo prejuicio que te comentaba que nos sugiere la palabra bizantina, la palabra bizancio, la palabra bizantino, que es curioso, pero se origina precisamente por los cismas religiosos. En un cierto momento, precisamente en esta época de la que hablamos, uh-huh. en el siglo IX, en el siglo X sobre todo, y culmina en el año 1054, se produce el cisma definitivo de la iglesia oriental, del patriarca de Constantinopla, con la iglesia occidental de Roma, ¿no? Por una cláusula del credo, pero el conflicto es inveterado, es antiguo, lleva muchos siglos Roma y Constantinopla pugnando por la hegemonía religiosa y acaba rompiéndose aquello, ¿no? Y los bizantinos eran considerados en Occidente por el Papa y por los reinos occidentales herejes, ¿no? De ahí viene también la mala fama que tienen los bizantinos en la Europa occidental y que a la postre conllevará su destrucción. Cuando pidan ayuda repetidamente, ya en ese postrer intento en el siglo XV, al papado y a los reinos occidentales y no les hagan caso. Uh-huh. Pero bueno, es una vieja historia también de rencores, ¿no? De muchos siglos. Bueno, David, saltándonos etapas, ¿cómo se produce, y ya para poner el broche final, la fragmentación del imperio y esos últimos años de Bizancio? Pues es curioso, bueno, muy muy muy esquemáticamente, claro, porque esto es estamos tratando 1000 años en dos patadas, ¿no? Pero bueno, muy esquemáticamente es curioso que Bizancio estuvo 1000 años defendiéndose de pueblos del Oriente, de persas, de musulmanes, de turcos, de árabes, de turcos, etcétera, de eslavos también, de búlgaros, de pechenegos, de todo tipo de pueblos diversos, ávaros y tal. Y al final fueron los occidentales los que la hicieron caer, fueron cristianos. Uh-huh. Es una cosa muy muy muy llamativa, ¿no? En el siglo XIII, al principio del siglo XIII, en el 1204, en el marco de la Cuarta Cruzada, los occidentales, bajo la llamada del Papa, emprenden una cruzada supuestamente para liberar Tierra Santa, pero interesadamente recalan en Constantinopla para mediar en una disputa dinástica y acaban tomando la ciudad a sangre y fuego. Lo que no habían conseguido árabes, eslavos, pechenegos, que habían sido rechazados siempre por las inexpugnables murallas de Teodosio en Constantinopla, por el fuego griego que había rodeado de llamaradas la ciudad, por las murallas marítimas también trenzadas por cadenas. Lo que no había conseguido nadie, uh-huh. lo hicieron los cristianos. Los propios cristianos de Occidente conquistan Constantinopla, producen una de las masacres más notables de la historia, una de las quemas de libros más cruentas, una destrucción de objetos de arte y una violación indiscriminada de lugares sagrados, como no ha habido otra en la historia quizá, y se apoderan del Imperio Bizantino y lo fragmentan en ducados y principados varios feudales que durante algunos años van a gobernar el Imperio Bizantino. Luego, a partir del año 1261, habrá una restauración bizantina, pero ya muy decadente, digamos, la última dinastía, la de los paleólogos, conservará un brillo cierto cultural, pero políticamente irá mermando cada vez más, territorialmente también irá menguando el Imperio Bizantino, uh-huh. hasta ese último ataque de los turcos otomanos de Mehmed el Grande, que acaba por doblegar, por domeñar la orgullosa Constantinopla después de 1000 años de historia. Bueno, pues hemos dado unas pequeñas pinceladas. Todo aquel que quiera ampliar pues bastante más en información lo va a encontrar en este libro de David Fernández de la Fuente, que ha estado con nosotros, de Alianza Editorial, Breve Historia de Bizancio, que pueden conseguir contacto@agorahistoria.com, y un libro como este puede ser de alguno de ustedes. David, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer escucharte. Te llamaremos porque tienes temas interesantísimos para tratar. Muchas gracias, un placer. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí en Ágora disfrutando, como siempre, de la historia. Ágora con David Benito, en Gestiona Radio. Continuamos hablando de historia, pero de forma algo diferente. Hay muchas formas de aprender e interesarse por la historia. Una de ellas es la que nos ofrece Javier Sanz, forma divertida y loca de aprender curiosos pasajes de la historia. Primero nos dijo que nunca se había aprendido la lista de los reyes godos. Después llegó de lo humano a lo divino. Y ahora nos sorprende con Caballos de Troya de la historia, su último libro con la esfera de los libros. Además es autor del exitoso blog Historias de la Historia, también escritor, como digo, colaborador de varios medios de comunicación en prensa escrita y en radio. Javier, buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, buenas noches, David. Bueno, cuéntanos, estrategia, esa palabra clave del nuevo libro, estrategia en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz, ¿no? Sí, siguiendo la temática de anteriores libros, es contar pequeñas historias, que la base de todas esas historias es la estrategia, y con como fondo, telón de fondo, ese caballo de Troya que todos conocemos, que es en base al ingenio y a la estrategia los griegos consiguieron tomar Troya. Entonces he buscado en a lo largo de la historia otros momentos que podría llamar también caballos de Troya, donde el ingenio, la estrategia o el engaño han sido fundamentales, y divididos en dos grandes bloques, uno en tiempos de guerra y otro en tiempos de paz, donde cabe el deporte, cabe los negocios, cabe todo. Y además que hay muchísimas historias curiosas, nosotros únicamente vamos a hablar de unas pocas, pero en este libro, como les digo, de la esfera de los libros, podrán encontrar muchísimas otras historias. Una de ellas, que a mí me ha llamado mucho la atención, Javier, armas biológicas en la Guerra de Sucesión Española, ¿cómo se come eso? Bueno, yo así lo he denominado, no sé si será muy, muy literal esto, pero yo así lo he hecho, porque en la Guerra de Sucesión Española, bueno, tras el fallecimiento de Carlos II sin descendencia, tintes de una guerra civil con toques de internacional disputándose el trono de España, pues Felipe de Anjou apoyado por Francia y Castilla, y Carlos de Habsburgo apoyado por los Habsburgo y por una coalición formada por Portugal, Inglaterra, Holanda, y también apoyada por la corona de Aragón. Entonces, en estas disputas, en un caso Felipe, que luego sería coronado Felipe V, se trasladó hasta Barcelona para recuperarla, que había caído en manos de sus enemigos, y aprovecharon los ingleses y portugueses para en ese momento tomar Madrid, que en aquel momento era fiel de Felipe V, de Felipe de Anjou. Entonces, en aquel momento incluso se llegó a coronar como Carlos III de España, pero en Madrid no lo querían, eran partidarios de Felipe. Pero claro, ante aquellos ejércitos poco podían hacer. Entonces se reunieron las que regentaban los burdeles de Madrid, que en aquellos tiempos había alrededor de unos 100 más o menos, y decidieron hacer la guerra por su cuenta, en lo que yo llamo una guerra bacteriológica, porque lo que hicieron fue, las prostitutas estaban enfermas de gonorrea o sífilis, pues las vistieron como cortesanas, las perfumaron, las acicalaron, que parecían hasta casi decentes, y eran las que le ofrecieron a los soldados de la Alianza. El caso es que poco tiempo en los hospitales de Madrid había más de 6.000 soldados ingresados con contagiados de gonorrea y sífilis. Hicieron la guerra por su cuenta y yo lo llamo bacteriológica. Desde luego que guerra bacteriológica. Bueno, una pregunta. Normalmente, para profundizar en la historia, lo normal es encontrarnos libros bastante concienciudos, manuales bastante espesos. ¿De dónde saca Javier todas estas historias curiosas, esas, llamémoslas, historias de nuestra historia? Yo lo que trato de hacer es servirme de, digamos, pequeñas historias que otros descartan en ensayos, como tú dices, pues más académicos, más voluminosos, más concienzudos, lo que se descarta por dejarlo un poco importante, yo me centro en eso y desde ahí saco las historias para hacer simplemente, hacerla más amena o más cercana, o más digerible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que de esta forma se puede llegar más a la gente y volverse a interesar por la historia, ¿no? Que ha sido un poco olvidada y dejada de lado. Y además fíjense que una persona que no se aprendió la lista de los reyes godos, pues fíjense todo lo que nos está contando con sus libros. Otra de esas historias, y bueno, es de sobra sabido, que la cruda realidad, ¿no?, durante la época nazi, Javier, ¿de verdad un prisionero logró escapar más de 200 veces de un campo nazi? Sí, es lo que tiene el amor, ¿no? Era un soldado británico que cayó en manos de los alemanes, lo trasladaron, como otros muchos, a un campo de prisioneros, pero él tuvo esa suerte de ser elegido para trabajar en unas canteras de mármol, Entonces, el dueño de estas canteras trataba de que estuviesen mejores alimentos y mejores condiciones, porque así podían trabajar trabajar mejor y más en la cantera. Y el caso es que este soldado británico se llamaba Orange, estaba trabajando en esa cantera, y la hija del dueño la utilizaban de intérprete entre los soldados, o sea, perdón, los prisioneros y el dueño. Y empezó con este Orange a tontear un poco, primero unas miraditas, luego un rozacito por aquí, hasta que empezaron con sus encuentros furtivos. El caso es que se enamoraron y durante un año estuvieron viéndose a escondidas. El problema es que ahora lo trasladaron a otro campo, a unos 40 kilómetros de distancia, y él seguía loco por ver a su amada, y lo que hizo fue, bueno, se ganó la condición de preso, digamos, de confianza, por decirlo de una forma, porque se dedicaba a la peluquería también, y cuando tuvo posibilidad de escapar con apoyo del exterior, no lo hizo para escapar y regresar a su país, sino lo que hizo para buscar a su amada. Entonces se reunía detrás de un bosque de la cantera, se reunía con su amada, y se escapó, se cree que unas 200 ocasiones para volver a ver a su amada. Se llamaba Rosa. Cuando terminó la guerra, tuvo que regresar al Reino Unido, Inglaterra, y estuvieron carteándose durante varios meses, hasta que Rosa falleció cuando dio a luz a su hijo, que además era el hijo de Orange. Orange siguió con su vida y se trasladó a España, donde vivió en la provincia de Alicante, y falleció en el año 2009 cuando se estaba preparando una película sobre su vida. Vaya por Dios, si Hitler viese pues que se había escapado 200 veces, el cabreo que se iba a pillar iba a ser monumental. Bueno, hablábamos de historias en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz. Hay un buen número de historias que Javier recoge en su libro. Nosotros ahora tenemos repetidores para poder hablar a través de los teléfonos móviles, pero en la antigüedad tenían su particular sistema de repetidores arcaicos, ¿no? ¿Cómo se llamaba y en qué consistía? Sí, se llamaba frictoría. Y bueno, antes de la frictoría que inventaron los griegos, bueno, pues utilizaba pues antorchas para comunicar, pero mensajes eran muy cortos. Por ejemplo, la caída de Troya se comunicó pues con antorchas, pero los mensajes eran muy breves, escuetos. Y con frictoría, que lo que consistía era una red de torres a una distancia de una a otra que permitiese verlo de una torre a otra. En cada torre de estas había dos grupos de cinco antorchas, que según estuviesen encendidas unas u otras, cada una posición de estas determinaba una letra. Entonces eran mensajes que costaba mucho tiempo de comunicar, pero eran muy completos porque se podía letra a letra comunicar mensajes muy complejos, o sea, más complejos que con una simple antorcha. Desde luego que curioso. Javier, ¿cuál es para ti la mayor aventura de estrategia en tiempos o no de guerra? En tiempos de guerra, yo te diría, por ejemplo, que la armada, o sea, la flota ateniense consiguió la supremacía en el mar por un invento que parece tonto o estúpido, que es simplemente un paño en el culo. Que, llamado así, parece, ya te digo, es una tontería, bueno, tenía su nombre griego, que era Hiperesión, que simplemente que ellos lo que hicieron fue en los remeros que había que remaban en los triremes, ponerles este paño debajo de ellos, en el asiento, estaba impregnado en grasa, que lo que conseguía era que al remar se moviese hacia adelante y hacia detrás, igual que ahora los remos deportivos, entonces la palada fuera mucho más larga y consiguiesen ir más rápidos y mucha mejor maniobrabilidad a la hora de girar con los triremes. Con ese paño en el culo se consiguió que Atenas tuviese la supremacía en el mar. Y por ejemplo, en tiempos de paz, hay uno muy curioso, me gusta mucho, que es el poeta romano Virgilio, que le hizo un entierro, vamos, por todo lo alto, con su mausoleo particular y demás, a su mascota, pero su mascota era una mosca. Cuando todo el mundo creía que este Virgilio estaba un poco para allá, por hacerle ese entierro fastuoso a una mosca, él lo hizo por algo, y era que en Roma se decía que se iba a hacer una expropiación masiva de tierras para repartir entre los legionarios que se habían jubilado, y él lo que hizo, aprovechar un resquicio de ley que decía que las tierras sagradas en las que hubiese tumbas estaban fuera de esta expropiación. Entonces así él se libró, por enterrar a esa mosca allí, se libró de esa expropiación y consiguió mantener todo su patrimonio. Bueno, pues como ven, la historia también tiene muchos pasajes curiosos, y muchos podrán pensar que en muchas ocasiones es aburrida, pero también tiene pasajes muy divertidos, y esta es una muestra de ello. Caballos de Troya de la historia, con Javier Sanz. El libro es de la esfera de los libros. Por cierto, Javier, ¿sigues sin aprenderte la lista de los Reyes Godos? Sabría decirte casi todos, pero por supuesto en orden no. No hace falta para saber historia aprenderse la lista, ¿no? No hace falta. Bueno, pues Javier, de verdad que ha sido un placer. Te deseamos todos los éxitos, los que ya estás teniendo. Y bueno, para tus próximos trabajos te esperamos aquí nuevamente en Ágora. Pues ahí estaremos, y te puedo adelantar que dentro de poco habrá otro más. Bueno, pues lo esperamos con los brazos abiertos. Javier, un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Nosotros continuamos en Ágora, cambiamos de época, dejamos un poco la antigüedad a un lado, porque hemos hablado de historia, sobre todo de la antigüedad, y nos adentramos en la Edad Media con una historia de verdad realmente curiosa. No se la pierdan. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Ya les decíamos hace un momento que les íbamos a contar algo muy curioso. Probablemente muchos de ustedes lo desconozcan, pero en España se está celebrando una modalidad deportiva de carácter histórico. Y utilizo el adjetivo histórico, además, en su sentido literal. Deporte e historia van de la mano en el Campeonato Mundial de la Liga de Combate Medieval, un deporte que aúna la recreación histórica. Y para hablarnos de todo este asunto tenemos a Cristian Bernal, que es capitán de la selección española. Cristian, muy buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. Cristian, desde luego que nos ha parecido muy curioso y queríamos hablar contigo. Los oyentes se lo podrán imaginar, pero ¿en qué consiste y cuándo nace, tanto siglos atrás a nivel histórico como ahora modernamente? Pues mira, el deporte se basa en los torneos medievales que tanto se conocen, digamos, en historia, donde los caballeros pues ponían a prueba su pericia de armas contra otros caballeros del reino en torneos a pie o a caballo. Nosotros nos centramos más en los torneos a pie. El deporte en sí, ahora, en este tiempo, en Europa del Este, en Rusia, por ejemplo, llevan unos 20 años celebrándolo, y ahora hay incluso profesionales de este deporte, pero en España estamos intentando importarlo desde hace un año y medio escasamente. Todo este tiempo hemos estado compitiendo en el extranjero, pero ahora sí que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que se conozca en España. Además, se trata, digamos, de una recreación en toda regla, recreación histórica, tanto en armas, vestimenta, etc., etc., ¿no? Sí, bueno, tenemos mucho cuidado de diferenciar entre recreación histórica en sí y este deporte, porque los dos son actividades que se ayudan mucho, van de la mano, pero no son lo mismo. Este deporte, la prioridad es el deporte y la competición, ¿sabes? Entrenamiento, ver quién es el mejor combatiendo, es un deporte de combate full contact, y en él obviamente es rigurosa la historicidad. Los combatientes, como parte del reglamento, están obligados a llevar armaduras que tengan referencias históricas de cada pieza que llevan, relacionadas con una región y con una época concreta, y las armas de la misma manera. El deporte en sí siempre se rodea en los eventos grandes en castillos de recreación, porque va acompañado del campamento y de muchos aspectos que busca traer la historia al mundo de hoy. Pero la recreación histórica, hay que entender que es un aspecto muy, muy amplio, muy importante, que se lleva haciendo muchísimos años en España y en el extranjero, pero su función nunca ha sido el combate deportivo, por así decirlo, o la competición. Es una diferencia importante. Cristian, ¿qué diferentes tipos de juego componen lo que es un campeonato? Imagino que habrá diferentes que irán sumando puntos y darán ganador a un equipo o a otro, ¿no? Sí. Hay tres modalidades de duelo. Uno es con escudo y espada, otro con espada de mano y media, y otros duelos que son con armas enastadas. Estas modalidades buscan más destacar en el apartado técnico. Los luchadores tienen movimientos que otorgan puntos, que suelen ser golpes con el arma, y el que más punto gana en las rondas es el luchador victorioso. Los golpes, como en todas las modalidades, se trata de golpes con plena fuerza. Se golpea con todas las fuerzas posibles, con armas de verdad. Después están las modalidades de melee, que es 5 contra 5 y 16 contra 16. Pero el reglamento es sencillo. Cuando consigues derribar a un oponente y toca con al menos 3 puntos de apoyo en el suelo, está eliminado. El equipo que termina con algún luchador en pie gana la ronda. Y eso es común a las dos modalidades de grupo. Bueno, el Castillo de Belmonte tiene mucho que decir en todo esto, a nivel histórico. También en los últimos años se han rodado bastantes películas. Bueno, ¿qué nos puedes contar tanto de tiempos remotos del castillo como lo que tiene lugar allí actualmente? Bueno, el Castillo de Belmonte la verdad es que es un entorno perfecto para un torneo de estas características. Data su construcción del siglo XV con Juan Pacheco y tuvo un papel muy importante en la guerra de sucesión en la que tanto se conoce, ¿no? De la Isabel la Católica y la que se llamaba la Beltraneja, su sobrina. Y en estos días sí que ha tenido un papel en incluso la industria del cine, porque la película El Cid de Charlton Heston se grabó allí. De hecho, hay el terreno donde se va a crear el campeonato mundial es donde se rodó esa película en parte, alguna de sus imágenes. Porque el campeonato mundial es un evento demasiado grande como para tomar parte dentro del propio castillo. Entonces es la manera perfecta de traer la historia, parte de nuestro patrimonio, en un castillo que ha tomado parte de nuestra historia importante, pues de vuelta a la vida, ¿no? Un poquito atraer a la gente a ver este deporte y a conocer nuestra historia también. Bueno, Cristian, para que los oyentes puedan contactar con vosotros, ver las fechas, cuándo se va a realizar tanto los entrenamientos como el campeonato mundial, porque recordemos que se va a celebrar aquí en España, que nosotros tenemos una selección española, que Cristian es el capitán. Cuéntanos tanto formas de contacto como fechas de entrenamientos y el campeonato mundial. Pues mira, la federación internacional bajo la que hacemos el campeonato mundial se llama International Medieval Combat Federation. Tiene una página web que se llama medievalcombate.org. Después en España la organización nacional se llama Liga de Combate Medieval, que se puede contactar por Facebook. La Liga de Combate Medieval, cada mes en el Castillo de Belmonte, hacemos las prácticas nacionales, donde recibimos a todos los luchadores que están dispuestos a practicar este deporte hoy en día y les enseñamos lo que hacemos, luchamos y vemos quién es el mejor luchador y sobre todo lo utilizamos como manera de enseñar y controlar las armaduras, porque es muy importante que las armaduras sean buenas, porque si no la seguridad falla. Estos eventos, que son perfectos para conocer a la selección española y el deporte, el próximo es el 8 y 9 de marzo, y siempre se celebran el segundo fin de semana de cada mes. Las fechas se pueden ver en la página de Facebook de Liga de Combate Medieval. ¿Y el campeonato mundial qué fechas tiene y dónde se va a celebrar? Pues el campeonato mundial se hace del 1 al 4 de mayo. Son 4 días de combates donde se podrá ver, aparte de las luchas, los equipos nacionales viven en el terreno, serán casi 20 hectáreas de terreno en un campamento medieval donde la gente podrá ver a cientos de personas viviendo como en el siglo XIV o XV. Y aparte hay un mercado importante donde se traen los mejores mercaderes de toda Europa en este tipo de industria, donde todos son artesanos históricos. Para comprar las entradas se tienen que comprar a través de la página de Castillo de Belmonte, castillodebelmonte.com. Bueno, pues desde luego que curioso, aunque como ya nos ha dicho Cristian Bernal, lo importante y predomina el deporte por encima de todo, también hay parte de nuestra historia y parte de recreación. Cristian, muchísimas gracias y bueno, encantados de difundir esta iniciativa. Esperemos que siga creciendo y que llegue a mucha gente. Muchísimas gracias por haber estado en Agora. Muchísimas gracias a ti por ayudarnos a difundir este maravilloso deporte y nuestra historia. Y nosotros continuamos en Agora. Un fuerte abrazo, Cristian, y enseguida llegan las noticias. Agora, con David Benito, en Gestiona Radio. Y Llega el momento de las noticias de actualidad en Ahora. Gemma García Ruiz Pérez ya está en el estudio. Buenas noches. Muy buenas noches. Comenzamos con las noticias. Un terremoto fue el responsable de grabar la imagen de la Sábana Santa. Un equipo de científicos italianos revelaba esta semana que un intenso terremoto que tuvo lugar en el año 33 después de Cristo en la antigua Jerusalén pudo haber creado la imagen del sudario de Turín. El movimiento de tierra causó una emisión de radiación, en concreto de neutrones, que en reacción con los núcleos de nitrógeno dibujó en el tejido una especie de radiografía del difunto Jesús de Nazaret. A su vez, estiman que la radiación pudo haber rejuvenecido la reliquia al aumentar la cantidad de carbono 14 presente en la Sábana Santa. Un hecho que podría justificar que hace 26 años una prueba de datación indicase que la Sídone tenía tan solo 728 años. Así pues, el debate entre quienes consideran que es una falsificación y los que defienden que la tela fue colocada sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro vuelve a estar hoy más abierto que nunca. Un aparcamiento vuelve a ganar la batalla a un yacimiento arqueológico. Una vez más, ha vuelto a suceder. Y además, esta vez aquí en España, en concreto en Granada, ciudad donde fue descubierto el yacimiento de los Mondragones, uno de los pocos ejemplos de restos paleocristianos con que contamos. Fechado en los siglos I al VI, el yacimiento se compone de los restos de una casa romana de alta sociedad que cuenta con un molino de aceite y una antigua necrópolis, situados todos ellos a las afueras de la antigua ciudad de Illiberis. Pese a todo, la Junta de Andalucía ha determinado innecesario proclamar los Mondragones como bien de interés cultural. Razón esta por la que se desmontarán y serán trasladadas tres cuartas partes del yacimiento, a fin de albergar un aparcamiento más. El resto, unos 1.000 metros cuadrados, serán convertidos en un museo in situ, que por desgracia se llevará a cabo en una fecha aún por determinar. Esperemos que cuanto menos dicha fecha llegue pronto. Descubren en Inglaterra las huellas más antiguas halladas fuera de África. Tienen casi 1 millón de años y han sido encontradas en las costas de Norfolk, Reino Unido, después de que las fuertes tormentas desgastaran el acantilado que las había mantenido ocultas durante siglos. Solo un par de semanas después de su hallazgo, las olas del mar las habían borrado por completo, pero por fortuna la investigadora Isabel de Groot y su equipo lograron fotografiarlas cuidadosamente y recrearlas en tres dimensiones antes de que ello tuviera lugar. Como resultado, se han obtenido 49 huellas, de las cuales al menos tres pertenecen a un mismo individuo, posiblemente un varón de la especie Homo antecesor, unos homínidos que, a juzgar por estas evidencias, alcanzaron Europa del Norte nada menos que 350.000 años antes de lo que se pensaba. No obstante, aún han de encontrarse restos fósiles que apoyen esta nueva teoría. Arqueólogos españoles remueven los cimientos de la cronología faraónica. Un equipo integrado por arqueólogos egipcios y españoles ha descubierto una tumba en el sur de Egipto que podría hacer temblar los cimientos de la cronología faraónica. Y es que los textos inscritos en las cuatro columnas existentes en la capilla de la tumba del que fuera el visir del sur podrían servir para demostrar que Amenofis III y su hijo Akenatón reinaron juntos durante al menos 10 años. El ministro de Antigüedades de Egipto comunicó esta semana el relevante descubrimiento realizado por la misión arqueológica del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid, bajo la dirección de Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman. Su trabajo arroja desde luego nueva luz sobre lo ocurrido en el final de la dinastía 27ª del Imperio Nuevo, un momento sumamente interesante, pues fue en él cuando se produjo la primera revolución religiosa de la historia de la humanidad. Como siempre, interesantísimas esas noticias de actualidad relacionadas con la historia. Gemma García Ruiz Pérez, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Enseguida la despedida aquí en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito en Gestiona Radio. La asamblea de hoy no da más de sí. Esperamos que hayan aprendido cosas nuevas con los contenidos de hoy. Nosotros lo hemos hecho. Cerramos un día más nuestro particular Ágora radiofónico. La semana que viene, más y mejor. Les recordamos que durante la semana podrán encontrarnos en www.agorahistoria.com, donde podrán ver cómo descargar nuestros programas emitidos tanto en iVoox como en iTunes. También estamos en facebook.com/agorahistoriaprograma y en twitter @agorahistoria. Les esperamos en este mismo sitio, en la sintonía de Gestiona Radio, el próximo sábado de 22 a 23 horas. Repetición del programa los domingos de 3 a 4 de la tarde. Se quedan ahora en la compañía de Venceslao Pérez, la buena música, todo ello en el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de Publio Siro, poeta dramático romano. Dice así: un compañero alegre te sirve en el viaje casi de vehículo. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Sean felices! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,